10:36. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales, en el que hoy va a estar todo muy ligerito. Ya finalizamos pues prácticamente todo el libro, nos quedó pendiente el manual del maestro y la nueva dinámica que vamos a tratar a partir del próximo lunes. Van a ser las lecciones como quedamos del día, o sea, que nos vamos a ir por la lección del día, a que toque, y vamos a hablar ciertos apartados del manual para el maestro, ¿ok? Ya lo hemos abarcado una sola vez en todos estos años, por lo mismo al copyright, ¿no? Pero esta fue, yo creo que, una de las mejores sugerencias, porque el manual para el maestro es corto, entonces probablemente nos va a alcanzar hasta el fin de año. Bueno, va a depender también de cuánto tiempo yo me vaya a ausentar y si voy a poder seguir con el programa. Todo va a depender ya del nacimiento de nuestro bebé, o sea, tal vez van a cambiar los horarios para mi programa principalmente. Para los programas de la tarde, pues no creo, quién sabe, yo les estaré avisando en cuanto se pueda. También pues estoy más cerca de la fecha del parto de nuestro bebé, entonces pues yo siempre les estoy diciendo, pues nos escuchamos tal día, ¿no? Pero si llegase a pasar algo antes, que no está previsto, esperemos y Dios pues nos lleve hasta el término, ¿no? Del embarazo. Pero si fuese así, aquí pues yo creo que el que les informaría sería Rabbit, ¿ok? Entonces probablemente pues él les va a traer información, y mientras pues yo esté ahí con el bebé, tal vez también él vaya a darles pues todo las nuevas actualizaciones de lo que se podría hacer y cuando yo regresaría, cosas así, ¿ok? Yo puedo poner una fecha, pero pues va a ser tentativa, entonces ya no va a depender de mí, va a depender de este nuevo proceso que hermoso, ¿no? Que nos va a tocar vivir, si Dios quiere. Y bueno, como les decía, ayer en el epílogo hablábamos de ciertos puntos, de los cuales pues se me hicieron muy bonitos, como la voluntad de Dios, ¿no? De que cada decisión que nosotros tomáramos, se nos iba a indicar, o sea, claramente cuál es la voluntad de Dios para ti al respecto de esa decisión que tomaras, o de la acción que tomaras, o de la situación que estuvieses viviendo, ¿no? Entonces, vamos a ampliar un poquito más de esto. Y bueno, pues aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Ok, y bueno, les decía, parte del epílogo hay muchas frases que podemos poner en práctica, y una de ellas es recordar que no estamos solos, que esta es muy importante, ¿no? A veces tal vez uno piensa de que necesito una señal, necesito una respuesta, ¿a quién se la voy a pedir? Y a veces este tipo de cuestionamientos nos hacen pensar de que realmente se nos va a responder, realmente hay alguien, hay algo, hay un ser supremo, una energía suprema que me va a responder. Y tal vez empezamos a dudar, ¿no? Y tal vez con esas mismas dudas, pues no escuchamos las respuestas, no porque no estén, sino porque al mismo tiempo nosotros llegamos a cegarnos. Pero cuando realmente estamos dispuestos a escuchar y a reconocer que no estamos solos, o sea, que no vamos por la vida solos, pues cualquiera que sea el problema que uno esté atravesando, se te va a dar la solución. y va a venir cuando tú pidas las respuestas. Van a venir las respuestas a tus problemas cuando tú las pidas. Y nos vamos a dar cuenta que realmente el problema en sí, ¿no? A veces, pues, no era un problema, ¿no? Hoy en la mañana, al estar escuchando la misa, hablaba, pues, cuando estaba en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Y, pues, ahí fue donde me acordé también de la voluntad de Dios. Y cuando uno, pues, dice el Padre Nuestro, para los que somos católicos, pues, a veces lo decimos así sin pensar, ¿no? Y eso me lleva un recuerdo de mi hermana que una vez pues tuvo que hablar con una tía que había fallecido su hijo en ese momento. Mi hermana, recuerden, el año pasado también falleció, en paz descanse mi hermanita. Y entonces a mi hermana le tocó decirle a mi tía que había fallecido su hijo, porque ninguno de sus hijos podía decirle, o sea, no tenían como que la fuerza, ¿no? O estaban pues bastante tristes. Y me acuerdo de mi hermana, pues cuando le dije, ¿cómo le dijiste? ¿Cómo das esa noticia, no? Y entonces recuerdo perfectamente que me dijo, que le había dicho, ¿no? Una de las partes que le dijo, tía, usted reza, ¿verdad? Porque si rezaba mi tía, y aparte creo que ella le decía que pues ella rezaba, ¿no? Por la salud de su hijo, que tenía una enfermedad crónica. Y ya estaba grande, ¿no? Mi tía. Y pues su hijo, no sé si estaba como en los 50 y tantos o los 60 años. El punto es de que le dice, cuando usted reza y dice, le dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y le dijo, sí, pues ahí estamos, pues aceptando, ¿no? Que lo que va a pasar aquí, tanto como en el cielo, es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, eso quieras o no, en ese momento se me hizo algo muy, muy intenso. O sea, como que, pues sí, obviamente, o sea, intenso en que es la verdad. Siempre se está haciendo la voluntad de Dios. Y en esos momentos, pues tan difíciles, pues uno no lo quiere como que ver de esta manera, ¿no? O sea, cuando nos gustan las cosas que están sucediendo, pues decimos, está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando las cosas no nos parecen, no nos apetecen, no sabemos cómo lidiarlas, no sabemos cómo vivirlas, pues no vemos que es también la voluntad de Dios y pensamos que es todo lo contrario, casi casi como que es un castigo, ¿no? Y en el momento en que nosotros ya empezamos a darle forma, ¿no?, a lo que realmente es la voluntad de la vida, pues entonces aprendemos a aceptar la situación, y no con resignación, sino con completa aceptación, de decir, así como he recibido también cosas que me han fascinado, así también le voy a dar la bienvenida a estas cosas que tal vez yo no entiendo, que yo no comprendo, pero que sé que se está haciendo la voluntad de Dios. Y que hay una parte aquí en el libro que también nos dice que Dios, pues espera que también se haga tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Así que, de alguna u otra manera, los dos estamos de acuerdo en lo que nos sucede, aunque a nosotros se nos haya olvidado, ¿no? Entonces, si recordamos eso constantemente, el camino que nos toque llevar, pues va a ser seguro, independientemente de los tropiezos, de las caídas, Y de las cosas, pues no gratas, va a ser seguro ese camino. Es decir, es parte de la vida. ¿Cuántas cosas has vivido? ¿Cuántas cosas has atravesado? ¿Cuántas cosas has temido? Y sigues aquí. Sigues con esta oportunidad de vida. Seguimos aquí con esta oportunidad de vida. Entonces, cualquier tropiezo más, pues, o sea, me vuelvo a enderezar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Entonces tenemos que tener esa certeza de que lo que estamos viviendo no es un error, sino que es parte de nuestro proceso, si lo queremos ver así, o es parte de la vida en sí. Entonces, cuando terminas este libro, obviamente no es un final, como nos dice al principio del epílogo, ¿no? Este curso es un comienzo, dice, no es un final. Y tal vez uno se siente un poquito así como que, ay, no, necesito más lecciones, necesito más apartados. Pues vuélvelos a poner en práctica, no pasa nada. A veces uno, pues, tiene el tiempo o tiene las ganas y lo aplica, y hay otros días que no, y entonces hay días que más se necesita. Cuando tú necesites, ya sea este libro, ya sea hacer una meditación, ya sea el libro de la Biblia, ya sea lo que tú, a ti te funcione, lo que tú crees que te está ayudando, pues vuélvelo a poner en práctica. Y recuerda, ¿no?, que mientras estemos aquí, en este momento, podemos aprender mucho de la vida y podemos disfrutar del proceso de la vida. Y tú estás y yo estoy y todos estamos en un proceso de vida. Que lo queremos calificar, que queremos decir hoy estoy feliz, hoy estoy triste, hoy estoy preocupado, hoy estoy enojada, hoy estoy, no sé, ansiosa. Y cualquiera de la emoción que nosotros estemos viviendo no nos va a hacer pues esa emoción, no nos va a hacer la etiqueta, o sea, no va a decirnos que eso es lo que somos, que una persona iracunda o una persona triste o no. Estamos experimentando emociones, somos humanos. Si alguien me pellizca, pues me va a doler, ¿no? Y si alguien me pellizca de la nada, pues tal vez me voy a molestar, ¿no? Porque es una reacción humana. Pero después, o sea, dices tú, eso no me va a poner en evidencia de algo que no soy, ¿no? Hoy en la mañana también que estaba escuchando audios del estoicismo después de la misa, decía de cómo nosotros tendemos, ¿no?, a malinterpretar, bueno, esto ya lo estoy poniendo de mi parte, las situaciones que vivimos, ¿no?, las experiencias. Dice, a veces uno piensa que las personas, o sea, están ahí para tu servicio, para que tú, por ejemplo, seas feliz, para que tú te sientas bien, para que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, están entendiendo este punto. Supongamos de que dices, ah, mi pareja no me hace feliz, ah, mi familia no es recíproca, ah, mis amigos no hacen lo que yo espero y yo hice por ellos, ¿no? Y entonces, ahí es donde vienen todos estos problemas en nuestra vida, y todos estos rencores, toda esta falta de perdón. ¿Por qué? Porque ponemos la responsabilidad en los demás. Y no está esa responsabilidad en los demás. Para ser felices nosotros, no está en tu pareja, no está en tu familia, no está en tus amigos, está en ti, está en mí. ¿Ok? Entonces tenemos que desapegarnos de esas ideas porque son muy importantes. A la vez uno tal vez siente como que es un regaño, ¿no? Porque sí, a veces uno dice, yo hice esto por esta persona o por mis amigos o por la familia, esperaba yo que me respondieran de alguna manera cuando a mí me pasara algo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no pasa eso? No quiere decir que la otra persona sean malas o que sean lo que tú estás pensando que son. Simplemente cada quien va a reaccionar como uno entiende, como uno aprende y como uno pues tiene, ¿no? O sea, tiene eso para dar. Y no quiere decir que la otra persona pues ya sea ingrato para ti, ¿no? O ya esté en tu lista negra, porque no actuó como tú querías que actuara, porque no actúan como nosotros queremos que actúen. Tenemos que hacernos responsables nosotros de decir, ok, el que no sean como yo quiero que sean, no los hace personas no gratas. Simplemente me hace recordar que somos personas, ¿no? También. Y cuando somos personas, pues vamos a reaccionar de manera distinta. Reaccionar y sin calificar ya nada. Simplemente vamos a reaccionar de manera distinta. Y se me hizo muy, muy interesante porque dice, aquí es donde se acabarían prácticamente todos nuestros problemas, ¿no? Con cualquier persona. decir, yo soy responsable de mi felicidad, yo soy responsable de lo que estoy sintiendo, yo soy responsable de lo que me estoy diciendo. No es mi pareja, no es mi familia, no son mis amigos, no son mis jefes, no son mis compañeros de trabajo, no es el destino. Soy yo. Soy yo quien le está dando forma a esto, a este proceso que se llama vida. Soy yo quien decide si acepto lo que se está viviendo y lo que estoy viendo y observando y sintiendo y escuchando, y no darle una interpretación incorrecta y decir lo están haciendo y no están pensando en mi beneficio, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Así como cuando dicen cada cabeza es un mundo, pues así pueden decir otra gente de nosotros. Van a decir, ay, me cae súper mal Janet porque no estuvo en este momento conmigo, o porque no vino, o porque no me habló cuando yo más la necesitaba, o porque me ignoró, qué sé yo, ¿no? Y así tal vez tú dices, no, yo le caigo muy bien a todas las personas. ¿No? Cada cabeza es un mundo. Y no estoy diciendo que no les caigamos bien, simplemente que no es nuestra responsabilidad, así como no es la responsabilidad de los demás lo que nosotros estamos sintiendo, o lo que nosotros estamos viviendo, o cómo lo estamos viviendo. Es muy bonito empezar a desprendernos de esto, porque pues a uno le cuesta, ¿no? Decir, no, es que yo estoy así por esta persona, ¿no? Sobre todo cuando uno se siente traicionado, ¿no? Imagínense una pareja, no sé si a ustedes les ha tocado vivir algo así, pero que estuvieron casados por muchos años y con hijos, y que hubo engaño, y después ahorita no se pueden ni ver, y están en pleitos legales, en pleitos emocionales y cosas así. Imagínense todas las cosas que uno se puede meter en la cabeza pensando que uno tiene la razón, por lo mismo que también hay leyes, etcétera, etcétera. Pero la razón en ese sentido, si te está haciendo daño y tú lo puedes sentir, porque dices, no estoy en paz, no estoy feliz, no estoy a gusto, no estoy aceptando, entonces ahí nos estamos creando todas estas imágenes falsas que fácilmente podríamos cortarlas. Yo sé que tal vez puede resultar como regaños, y tal vez el ego se va a sentir ahorita ofendido y va a decir, yo soy responsable de lo que estoy sintiendo y no son estas personas. Pues sí. Pero si realmente ya lo ves, o sea, desde un poquito lejos, tal vez al rato tú dices, bueno, pues sí, ¿qué tal si intento, no?, desapegarme de estas ideas? ¿Qué tal si intento ver más allá de lo que yo nomás estoy pensando? ¿Qué tal si intento, no?, desapegarme ya de lo que me hace daño, o lo que me quita la paz, o lo que me quita esa sensación de sentirme pleno, plena? Se han sentido muy felices en algún momento, ¿verdad? Se han sentido así plenos de que, ¡ay, qué padre que estoy aquí! Estoy muy feliz, me voy a tomar mi tacita de café, voy a tomar mi juguito verde, voy a comer rico. Estoy aquí con mi perrita, estoy aquí con mi familia, estoy aquí con mi pareja, con mis niños, con los mascotas, ¿no? A veces son cosas tan simples que te llenan de felicidad, y a veces esos momentos, o sea, no son duraderos. ¿Por qué? Porque decimos, soy un adulto, o ni siquiera soy un adulto, ¿no? Tal vez soy un adolescente, ¿no? Ahorita estoy bien preocupado por esto, por la escuela, por el... Y nos cerramos la puerta a esa felicidad. Y ahorita se nos está invitando a que abramos las puertas y ventanas y a observar ya más amplio nuestra perspectiva. Y decir, no voy a dejar, por lo menos en este momento, no voy a dejar que mis pensamientos vuelvan a lo mismo de siempre. Si estás enojado con alguien, si estás molesta con alguna situación, si no estás aceptando esta parte de la vida, dile, la acepto. caray, la acepto ahorita, ¿ok? A ver, enséñame vida, ¿qué me quieres enseñar? ¿No me quieres enseñar nada? Ok, pero si me dices, hay un aprendizaje, estoy dispuesto a aprenderlo, a aprenderla. O decir, ok, voy a vivir este momento feliz y pleno, y no me importa, o sea, porque yo estoy decidiendo. Pero es que mira, te falta esto, mira, es que no has hecho esto, es que mira, no te ha salido esto, no me importa. Yo decido, ahorita, en este momento, en este instante, ser feliz y ser agradecida. Y no importa lo que suceda en mi entorno, lo estoy decidiendo en este momento, en este instante. Y vivir la vida, ¿por qué? Porque a veces parece que nos desapegamos del proceso de vivir la vida, cuando la vida va a seguir siendo vida, estemos o no estemos de acuerdo y estemos o no estemos físicamente, ¿ok? Y bueno, ¿puedo alargarme hoy que no hay tema? O sea, creo que he metido de mucho, ¿verdad? Pero pues nada más quiero decirles que disfruten por lo menos este instante, que se tomen ese respiro, ese regalo de sentirse, de sentir tu vida. Y de agradecerlo, decir, inhalo y exhalo. Siento la dicha, inhalo y exhalo. Y así tú puedes sentir lo que tú quieras, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, con la nueva dinámica, ¿ok? Y si quieren también poner la lección que fue la última, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Thank you.